Así como la vida continúa para mí, para usted, bueno, para todos, en las brisas la vida seguía tejiendo sus hilos al compás del tiempo. Ah, pero el tiempo es algo tan personal, tan incomprensible. Usted alguna vez lo habrá vivido. En la alegría, un minuto, un día, una semana se nos escapan como un suspiro. Sin embargo, en la tristeza o la desesperación, una semana puede ser una eternidad. Y eso fue precisamente lo que le sucedió a Amanda. Decía, aquí está la señora Amanda. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué pase! Hola, Inés. ¿Cómo estás? Amanda. Ay, no te quedes ahí, mujer. ¡Pasa! Me alegro de que hayas venido. Estoy tan apenada y vengo a pedirte disculpas. Ay, Inés, yo fui muy injusta contigo. No, no. No te imaginas cuánto me alegro de que hayas venido. Pero no se hable más del asunto. Yo también me salí de mis casillas. Dame un abrazo y todo arreglado. Toda esta semana estuve pensando en lo que me pasa. Ay, Inés, yo estoy tan confundida. Regresé al país pensando en que podía arreglar mi vida y ahora todo... Tranquila, tranquila. Vení, sentate. Amanda, desde que nos encontramos supe que algo andaba mal. ¿Por qué no me contás qué es lo que pasa? Inés, hace un año quise separarme de Sergio y, bueno, le pedí el divorcio, pero él no estaba de acuerdo. ¿Y? Tuvo un accidente. En eso no te mentí. Entonces, mientras estaba hospitalizado, tomé la decisión de vender el Instituto de Belleza y puse la demanda de divorcio y me vine para aquí. ¿Y cuál es el problema? Que el instituto estaba a nombre de los dos y... Y creo que Sergio está muy molesto. Ah, entonces lo vendiste sin su consentimiento. Sí. Pero, ¿cómo pudiste hacer eso? Inés, no quiero que te involucres en esto. Si se hizo en forma ilegal, estás en problemas. Decime exactamente qué es lo que hiciste y yo... Inés, te estoy contando esto como amiga. No quiero tus servicios como abogada, ¿de acuerdo? Está bien. De acuerdo. ¿Y qué pensás hacer? Vender la casa. Irme de las brisas. Y Amanda está buscando compradores. Es definitivo que se va. Bueno, ella debe saber por qué lo hace. Mamá, en cuanto ella venda, yo voy a buscarme otro trabajo. Ay, pero qué muchacha más terca. Olvídate ya de eso. Mire, mamá. Si usted quiere quedarse de brazos cruzados mientras la vida le pasa por las narices, hágalo. Ay, pero Natalia, ¿acaso estoy yo con los brazos cruzados? Estoy haciendo las cerámicas para venderlas. Uy, hace rato que le oigo el mismo cuento. Entonces, ¿qué espera? Hágalo de una vez. ¡Vicky! ¡Café, tengo que irme! Ay, Dios, hoy se levantó de malas. ¡Ya voy! ¡Uy! Ay, mamá, piénselo. Esto no va a cambiar si usted no hace algo. Ay, Vicky, no, ¿qué carajo estás haciendo, ah? ¡Tengo que ir a la ferretería! Entonces, ¿estás convencida que las llamadas y el robo tienen que ver con Sergio? No tengo ninguna duda. Revisé mil veces y lo único que me falta es la escritura de la venta del instituto y los estados de cuenta del Banco de Miami y de aquí. ¿Pero qué pasa con la demanda de divorcio? No te preocupes. Está todo en manos de mi abogado y... Ay, Inés, lo siento, pero tengo que irme. Está bien, Amanda. Te lo repito. Puedes contar conmigo. Siempre. Gracias. Andrés, vos y tu hermana no tienen que ir al colegio. No. Hay congreso de profesores. Ay, qué montón de vagos. Con razón el país está como está. ¿Y? ¡Atende el teléfono! ¡Hace algo! Ay, qué estrés. ¿Sí? ¿Con don Miguel? Papá, es para usted. ¿Quién es? Dice mi papá que quién es. Decile que es don Jaime, el dueño de la ferretería. Don Jaime de la ferretería. ¿Cuándo vas a aprender a atender el teléfono, ah? Baja el volumen de esa cochinada. ¿Aló? Don Jaime, ¿cómo le va? Bien, gracias. Vea, don Miguel, quiero hablar con usted. Tranquilo, se me hizo un poco tarde, pero yo ya iba saliendo. No, venga. Conseguí otro contador. Así no me sirve, don Miguel. Usted viene un día sí y otro no. Un momentito, don Jaime. Vea, falté la semana pasada, pero fue por problemas de salud. Sí. Pero mejor dejémoslo así, ¿eh? Pase mañana y yo le pago lo que le debo. Un momentito, por favor. Tenemos que hablar, don... Viejo cabrón. Miguel, ¿qué pasa? Nada. Todo es una cochinada. No se puede estar tranquilo en esta casa. Mira el desorden que tenés. Estoy preparando el almuerzo y ahorita pensaba... No, vos no pensás. Yo tengo mil problemas y vos nunca estás en nada. Mejor me largo. Espero que para la cena tengas algo decente para comer. Miguel, ¿entonces no vas a venir a almorzar? No, gracias. No quiero atragantarme. Natalie, ¿qué pasó? Ay, mamá. Usted sabe bien que no tiene que pasar nada para que mi tata se enoje. Pero es que... ¿Ve lo que le decía, mamá? Las cosas no cambian. A él se le olvida muy fácil lo que promete. Bueno, me voy. Como no tengo colegio, voy a ir a trabajar a la peluquería. Adiós. Espera, Natalie. Ayúdame con las cerámicas, ¿sí? Vení, vamos a ponerlas en la mesa. Quiero elegir las más bonitas. Hoy mismo salgo a vender. Eso, así me gusta, mamá.